Señor, cuando la aurora nace, cuando las aves vuelven a cantar, pero más bello que un romper del día es junto al Salvador por fin estar. Solo con Cristo en medio de silencio llega al corazón, solo contigo dulcemente me hablas, todo mi ser te rinde a Así será en la mañana hermosa, huirán las sombras y vendrá el Señor. Oh, cuán glorioso ha de ser habrá perfección.